Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles en nuestro programa Escudriñando las Escrituras para estudiar temas que están edificando la vida espiritual. Esta semana hablamos del tema de la Iglesia, el Espíritu Santo y la Iglesia. Cómo el Espíritu Santo es factor fundamental, esencial, es lo que queremos abordar en esta ocasión. Y tenemos un invitado especial, es el Pastor Eduardo Anaya. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor. Es grato tenerle de nuevo con nosotros. Gracias, Pastor. Dios le bendiga a usted y a todos nuestros amables televidentes. Pastor, ¿la importancia de la lección de esta semana en su vida? Sí, la verdad que el Espíritu Santo no solamente debe obrar en la vida individual y personal, como hemos visto a lo largo de este trimestre, sino también, Pastor, debe obrar en la vida de la Iglesia. Importantísimo, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así. Y, Pastor, comenzamos a encontrar la palabra unidad. Esto es fundamental, importante. ¿Cuál es el punto de partida? Sí, yo creo que el Espíritu Santo une a las personas a través de Cristo Jesús en la Iglesia. Y justo, Pastor, he traído una pequeña ilustración para mostrar cómo este artista dentro de la botella armó una embarcación. Entonces es interesante ver cómo no hay forma de haber entrado ese barquito por el cuello de la botella. El artista que me lo obsequió, le tocó armar efectivamente cada pieza dentro de la botella. Y quiero poner esta ilustración como justamente la obra que el Espíritu Santo desea hacer en la vida de la Iglesia. Y cuando uno mira los detalles de esta construcción, que aparentemente es sencilla, pero que al intentar uno hacer algo así, tal vez es imposible. Sí, Pastor, miramos la botella en esa condición y nos preguntamos, ¿y cómo fue que la introdujeron ahí? ¿Cómo fue posible? Así es. Entonces, el artista, con una serie de palillos, armó cuidadosamente el armazón y entonces con todos los detalles respectivos. De la misma manera, el Espíritu Santo, Pastor, desea unirnos dentro de la Iglesia. Desea que en nuestras mentes, nuestros corazones sean uno. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este repaso de lección. Importante, y por eso oró Jesús por la unidad. ¿Y cuáles son esos factores, Pastor, comencemos a mirarlos, que nos unen? El Espíritu Santo nos une a través de varios factores. Un texto que no podemos dejar de repasar en esta hora se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 18. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nota cómo esa unidad a través del Espíritu Santo está presente en ese versículo. Y es muy bonito lo que dice el versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En Él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nota que ahí el Espíritu... Ahí está el factor importante. ...desempeña un papel fundamental. Y siendo Pastor Cristo la piedra del ángulo, permítanme recordar justamente cómo es que Jesús llega a ser esa roca del fundamento en el Antiguo Testamento. Por allá en el libro de Isaías, el capítulo 28, versículo 16, dice el profeta Isaías, hablando del Señor Jesús: Por eso, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea en él no se apresura. Entonces, qué hermosa seguridad, Pastor, que el fundamento de nuestra iglesia es Cristo Jesús y que el Espíritu Santo desea que cada creyente nos unamos a Cristo para de esa manera hacerlo el fundamento de nuestra vida. Fundamento eterno, inconmovible, Estamos bien con Él. Así es, sí, Señor. ¿Y qué factores son importantes dentro de ese trabajo de edificar la iglesia, pastor? Bueno, creo que si esta semana, al estudiar la lección de escuela sabática, tuviésemos que elegir un par de versículos con una sola sección bíblica, bastaría para toda la semana. Qué bueno. Porque allí se resume en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 3 en adelante. Me gustaría al compartir y leerlo detalladamente, porque justamente habla lo que usted inició al comienzo, hablando de la unidad, pastor, el versículo 3, vea, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos invita para que podamos tener esa unidad del Espíritu, para que podamos tener paz. ¿Cuántos tropiezos a veces tenemos dentro de la iglesia? Porque no tenemos paz, porque estamos en discordia, porque no es que no tengamos o no podamos tener una opinión diferente a nuestro hermano, pero sí cuando el Espíritu Santo rige tu vida y mi vida, entonces encontramos ese vínculo perfecto en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sigue diciendo el texto ahí de Efesios, versículo 4, un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuimos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y lea, por favor, pastor, el versículo 5 y 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que, si Cristo es el fundamento, el eje de nuestra vida individual, pero también de la iglesia, y estamos unidos a través de Jesús, entonces fácilmente la fe, la doctrina serán una sola también, ¿verdad? Así es. Recuerdo, pastor y apreciados amigos, cuando en el Antiguo Testamento se construyó el templo de Salomón. Se hizo todo de tal manera que empezaron a armar este hermoso edificio para honra y gloria de Dios en total silencio y con todas las medidas preventivas para que fuera una edificación maravillosa y majestuosa. Y empezaron a construir y llegó un momento en que debieron colocar la piedra del fundamento. Y había llegado a ese lugar de construcción una roca que no le gustó a los edificadores y simplemente la habían dejado al lado del camino. La desecharon. La desecharon. No le encontraron el sitio de ubicación y la dejaron allí abandonada. Pero pasaron pocos días, seguramente, poco tiempo, cuando tuvieron que colocar la piedra del fundamento. Y sabe, pastor, que narra el Espíritu de Profecía, que justamente en ese momento los edificadores probaron una y otra piedra, a ver si soportaba ese peso, a ver si lograba quedar ahí como fundamento del templo de Salomón. Pero resulta que todas las piedras quedaban desmenuzadas por el peso. Y entonces, finalmente, uno de los trabajadores recordó la piedra que habían despreciado. Había una por ahí. Había una. Sí. Estaba al lado del camino, desechada. Mil tormentas habían caído sobre esa roca. Las inclemencias climáticas, los rayos del sol, no habían hecho absolutamente nada en ella. Y entonces decidieron probar si podía ser la roca del fundamento. Ajá. Y adivine qué ocurrió, pastor. Esa fue la piedra, la principal piedra, ¿no, pastor? Así es. Así que Cristo, pastor, definitivamente como la principal piedra de la iglesia del ángulo, a través del Espíritu Santo nos va a permitir una unidad en esos aspectos fundamentales de esta semana que estudiamos, como el bautismo, como la fe, como la doctrina, la unidad en la palabra de Dios que es tan importante. Magnífico. Pastor, y se desprende de ahí indudablemente un mensaje de esperanza para aquel que está buscando en su vida algo que realmente signifique vida plena ese fundamento es Jesús. ¿Qué podríamos decirle a ese televidente? Por supuesto, si hay alguien que está buscando el fundamento de su vida, sin dudarlo, coloca tu vida en las manos de Jesús. Él es el único fundamento seguro. Hace un par de días atrás, tuve la oportunidad de hacer una visita con unos jóvenes de la universidad a una chica que un día se había bautizado, ¿sí? Y esta chica, pues por algunas circunstancias de la vida, se alejó un poco de Dios. Pero sabe, pastor, que cuando una persona aparentemente se aleja de Dios, es cuando Dios está más cerca de esa persona para animarlo, para restaurarle. Y tuvimos la linda oportunidad de hablar, de orar juntos con Karen, de cantar. Y cuando los jóvenes de la universidad le dieron unas palabritas de ánimo, un mensaje de esperanza, pude comprender mejor el significado de la lección de esta semana. Así es, claro. ¿Cierto? Que el bautismo es esa puerta de entrada, pero que aún así nos hace falta consolidar, nos hace falta estudiar la Biblia, nos hace falta acercarnos más a Dios para tener una unidad completa. En Hechos, el capítulo 17, el versículo 11, es un texto que me parece que podemos resaltar en esta hora. Y nos habla de la importancia de la palabra, ¿no? Y lo que debe ocurrir en nuestra vida. Por supuesto, porque justamente el apóstol hace referencia a esos cristianos. Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, me impresiona, pastor, que Dios destaca a estos cristianos en Berea como más nobles que los de Tesalónica. Y no obstante también, pastor, mirar que el maestro es Pablo, ¿no? Y no obstante ellos van y siguen mirando, escudriñando. Exactamente, no se conformaron con la predicación del apóstol, sino que confrontaban la escritura. Entonces, el estudio de la Biblia llega a ser, pastor, un motivo de unidad en nuestra iglesia. Y solamente por medio del Espíritu Santo podemos lograr esa gran bendición. Y, pastor, se afirma que todo verdadero revivamiento y reforma tiene fundamento en la palabra. ¿Podría lograrse esa reforma, ese revivamiento sin ella? En lo absoluto. Yo creo, como lo dice Juan 8, 31 y 32, que si queremos ser reavivados, necesariamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo llene nuestra mente, nuestro corazón, y podamos darle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde. Allí en el versículo 31 y 32 de Juan 8, entonces dice lo siguiente: Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Importante, la palabra. Pastor, en medio de este mundo, a veces la gente está buscando la unidad. Se me ocurre preguntarle, y dicen que la doctrina divide, que hay que dejarlo a un lado. ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Sí, definitivamente que muchas personas pueden buscar una unidad por sentimiento, una unidad por conveniencia, una unidad incluso religiosa. Sin embargo, cuando el fundamento que nos une es Cristo, como lo vimos, cuando la palabra nos une, entonces el único motivo de unidad debe ser la misma Biblia. La palabra. ¿Cierto? Y que podemos nosotros hacer parte de esa preciosa oración de unidad por medio del Espíritu que Jesús hizo por los discípulos, registrada en Juan el capítulo 17. Porque si usted observa, apreciado pastor, allí en Juan 17, a partir del versículo 21, está ese ruego de Jesús al Padre, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la unidad doctrinal es fundamental y debe ser producto del estudio de la Biblia y de que encontremos en la palabra de Dios esa guía inalterable. Hay personas que pueden depender de un sueño, de una visión, de una emoción. Sentimientos, corazonadas. Así es. Y decir, mira, hagamos esto, la unidad de la iglesia, pero no debe ser así. Es la sola escritura, es la Biblia y las doctrinas que deben unirnos por medio del Espíritu Santo. Sí, y de hecho en esa oración que el pastor nos recuerda, el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? La palabra de Dios es el fundamento teológico de la unidad de la iglesia. ¿Qué otros aspectos, pastor, podríamos destacar de la lección de esta semana? Bien, el resultado, pastor, que el Espíritu Santo obra en la iglesia como un artista maravilloso, uniéndonos a través de la doctrina, a través de la fe, justamente con esa linda, el lindo ejemplo del bautismo. El bautismo. ¿Cierto? Debe desembocar o debe concluir en algo fundamental. ¿A dónde nos debe llevar? Nos debe llevar al cumplimiento de la misión. Y justo ahí en Juan 17, uno de los textos, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Entonces, ve usted que el propósito no es que como iglesia seamos construidos y que seamos una linda exposición de arte y que la unidad que logra el Espíritu Santo se mantenga allí solamente para nosotros internamente, sino que finalmente el propósito es que el mundo conozca, que podamos dar testimonio, que podamos compartir las buenas nuevas de la salvación. Pastor, el mundo está necesitando de nosotros los cristianos. ¿Qué tenemos para darle a ese mundo? Y el Señor por eso nos pide unirnos para el servicio, para compartir. Sí, y definitivamente que sin el poder del Espíritu Santo, pastor, el esfuerzo humano no tiene ningún valor. Es totalmente vano, sí. Yo imagino qué hubiese pasado con los discípulos si no hubiera llegado el día del Pentecostés. Así es. ¿Verdad? Si no hubiera llegado ese día en que el Espíritu Santo recibieron la capacidad. Y esta semana disfrutamos, ¿no?, con la lectura de la Biblia, el estudio, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, cuando ellos tienen ahora por el Espíritu Santo la capacidad de hablar en otros idiomas, de comunicar las buenas nuevas de la salvación. Y creo yo que hoy todavía es el tiempo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo yo, pastor, que todos somos llamados a testificar. Así es. Si estamos unidos a través de Cristo en una fe, un bautismo, una palabra, si estamos unidos en la doctrina, debe ser el resultado natural testificar y llevar las buenas nuevas de la salvación. Así es. Y tenemos la seguridad que el Espíritu Santo, que fue el responsable de ese poderoso esfuerzo misionero, sigue actuando hasta el fin. Por supuesto, no puedo dejar de leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, ¿cierto? Donde se encuentra justo ese desafío. La gran comisión, ¿no? Claro, porque la misión es en serio, o sea, la misión no es solamente orar, la misión no es solamente estudiar la Biblia, sino también actuar, dar testimonio. Y pastor, es sorprendente cómo a veces los cristianos imaginan que el testimonio es cuando se van lejos de casa. Ah, sí, hazme misionero en África, llévame a otro país. Exactamente, pero no, cumplir la misión es con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con las personas que te rodean, con los vecinos. ¿Cuántas personas de pronto podrían ser buenos misioneros en África, pero no dan un buen testimonio ahí donde están, a quienes tienen alrededor, ¿verdad? Y al leer esa gran comisión que dice, Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad que el Espíritu Santo quiere darnos, que estará con nosotros, pero aún más importante, Pastor Rueda, y es que obrará en nosotros. No podemos utilizar al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien debe utilizarnos. Pastor, y se habla que el futuro en el cumplimiento de la misión va a ser más glorioso que el Pentecostés. Por supuesto, el mensaje del tercer ángel, ese compromiso que tenemos quienes conocemos la verdad de Dios, de compartirlo, trasciende el significado de lo que representa ser un ángel con esa trompeta que da el sonido certero, ¿cierto?, que invita a la adoración a Dios, que invita a reconocer a Dios como el Creador, que indica, que llama la atención a la gente, que los juicios de Dios llegarán. Así y es. Que el día final está cerca. ¿Cuán compromiso tenemos todos como cristianos y como la iglesia remanente de Dios? Pastor, al llegar ya hacia el final de esta lección y mirar el papel del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cómo lo resumimos, Pastor? ¿Y cuál es la importancia de entender la unidad como fundamental para cumplir la misión? Sí, Pastor. Ser unidos a través del Espíritu Santo representa que el corazón de la iglesia, Cristo Jesús, debe ser el que nos sostiene. Amén. Que cada miembro del cuerpo de Cristo, como está en la ilustración de la Biblia, que seamos movidos por la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Y que ante esa unidad dada y provista por el Espíritu Santo, tengamos la alegría de ser adventistas del séptimo día. Tengamos el contentamiento por llevar a otros el mensaje de la salvación y de estar preparados para cuando Jesús regrese por segunda vez. Bueno, Pastor, ha sido grato poder escudriñar esta lección y saber el papel fundamental que la persona, el Espíritu Santo, realiza. ¿Cuál sería la invitación a aquel amigo, a aquella amiga que está pensando en tomar una decisión de unirse al cuerpo de Cristo, que tiene un fundamento tan sólido, eterno, firme por la eternidad, Cristo Jesús? Bueno, querido amigo, inicia entregando tu vida a Jesús por medio del bautismo. Amén. Que es como esa... ese momento de entrada inicial, ¿cierto? Ese símbolo lindo de dejar una vida atrás, de obtener ese perdón de los pecados y ahora iniciar una vida de santificación con la morada y la presencia del Espíritu Santo. Anhelamos que así sea por la gracia de Dios. Pastor Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, Pastor. Felicidades para todos. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.